A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, bienvenidos a la presente emisión de Recorriendo Cundinamarca. Hoy es martes 28 de agosto de 2012 y es muy grato acompañarles a través de las radios comunitarias del centro del país con la información del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra. Hoy con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, cordial saludo, bienvenido. Hola Patricia, ¿qué tal? Saludo muy cordial para usted, para todos nuestros amables oyentes, para los colegas en las diferentes estaciones de radio y como siempre estamos listos para comenzar nuestra jornada informativa. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares, titulares en Recorriendo Cundinamarca. El representante de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Víctor Traverso, manifestó su intención de financiar proyectos de infraestructura para el desarrollo vial y de movilidad en Cundinamarca. Un encuentro de la secretaria de Gobierno de Cundinamarca, Adriana Ramírez Suárez, el viceministro de Interior para las Relaciones Políticas, Juan Camilo Restrepo Gómez, el alcalde de Tabio, Óscar Rodríguez, los alcaldes de la región y organizaciones sociales representativas de la sociedad civil, fueron el marco para los anuncios del refuerzo en la seguridad tras positivos resultados que permiten disminuir los índices delincuenciales en los municipios de La Sabana. Expertos nacionales e internacionales harán evaluación al programa de vacunación en los municipios de Soacha, Pacho, Facatativá y Cajicá, pertenecientes al departamento de Cundinamarca. El departamento de Cundinamarca invertirá 15 mil millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura en conectividad de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Cundinamarca se vincula al Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana para constituir un frente común contra la delincuencia, implementado como Plan Corazón Verde por el Gobierno Nacional. A partir de la fecha, se hará giro directo de recursos departamentales a las instituciones prestadoras de salud, IPS, y para tal fin, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió decreto reglamentario de la Ley 971 de 2011. La nueva norma significa un nuevo oxígeno a nuestros hospitales, afirmó el gobernador Álvaro Cruz. Más de 1.850 personas entre visitantes de la feria y asistentes a las jornadas académicas en el 12º Encuentro Nacional del Transporte. Llamado a las autoridades locales de los 116 municipios para mantener activos los comités locales de prevención, y a los bomberos, defensa civil y policía local a estar atentos ante cualquier situación que pueda generar incendios forestales. En septiembre, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca iniciará jornadas de capacitación a los actores viales para mejorar su conocimiento sobre las normas y sus responsabilidades. Titula desde Sopó, Chuscal Estéreo. El municipio de Sopó participó en el Festival de Patinaje Asodepa. Desde Tocancipá, el titular. En Tocancipá, marcha contra el maltrato infantil. Tocancipá se pone la camiseta por el río Bogotá. Un éxito total el Festival de Cometas. Tocancipá se prepara para el Festival de la Colombianidad. Estimados oyentes de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país, los invitamos a escuchar hoy martes 28 de agosto a nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el señor rector de la institución educativa departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez de Fomeque, que se encuentra celebrando 64 años de fundación. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas. Presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación. Y dentro de ese papel, las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democratización de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tabio, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Impulsar una estrategia de seguridad que permita reducir los índices delincuenciales que aquejan la sabana, con estrategias pertinentes como CAI Fronterizos y el Número Único de Seguridad y Emergencia NUCE 123, entre otros, son parte de los compromisos adquiridos por la secretaria de Gobierno Adriana Ramírez durante el primer foro de seguridad para la sabana que se realizó en Tabio. El foro contó con la participación del viceministro del Interior para las Relaciones Políticas, Juan Camilo Restrepo Gómez, y el alcalde de Tabio, Óscar Rodríguez, con el liderazgo de la secretaria de Gobierno Adriana Ramírez Suárez y la participación de 16 alcaldes de la sabana cundinamarquesa. El viceministro Juan Camilo Restrepo hizo énfasis en la oferta institucional del Ministerio de Interior y destacó el desempeño de la Policía Nacional en temas de control y vigilancia. El funcionario dio a conocer la problemática originada por bandas delincuenciales que se trasladan desde Suba en Bogotá hasta esta provincia. Los observatorios de criminalidad darán las herramientas necesarias para ser cada vez más acertados en la lucha de los delitos comunes. Se solicitó un aumento al pie de fuerza en el departamento, a lo cual la gobernación ha respondido oportunamente con la celebración de convenios con la policía para financiar proyectos como los policías de mi barrio y los auxiliares de policía, declaró. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez Suárez, se comprometió a apoyar las iniciativas locales para enfrentar de raíz la problemática delincuencial que aqueja a esta zona del departamento. Con la implementación de los proyectos de CAI Fronterizos, Línea de Emergencia NUCE 123 y la entrega de una patrulla de policía para Tabio, puntualizó. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, se reunió hoy con una misión de la Corporación Andina de Fomento, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, en cabeza de su director y representante para Colombia, Víctor Traverso, con el propósito de analizar y revisar la posible financiación de proyectos de infraestructura y movilidad que jalonen el desarrollo en Cundinamarca. Durante la reunión, a la que también asistieron funcionarios del Instituto de Infraestructura y Concesiones, ICU, se acordó la evaluación y análisis de una estructura financiera acorde con la ley que rige las asociaciones público-privadas para obras de infraestructura que permitan el mejoramiento y la rehabilitación de corredores viales en el departamento, así como los estudios de demanda que requiere el sistema férreo que se trabajará conjuntamente con la ciudad de Bogotá. Traverso señaló que con Bogotá se adelanta un trabajo de prefactibilidad del proyecto de sistema férreo, a lo que el gobernador Cruz puntualizó que es la administración cundinamarquesa la proponente del proyecto y por lo tanto también se deberá tener en cuenta. No queremos ser adherentes, somos socios, somos dolientes del proyecto, dijo. Finalmente, el mandatario departamental solicitó al representante de la CAF incluir en las propuestas de cada obra que se diseñe y ejecute contar con su respectiva georreferencia, en la cual deberán detallarse aspectos como ubicación de tubería y longitud, entre otras especificaciones. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante la instalación del segundo simposio Urgencias de Gastroenterología y Hepatología, organizado por la Gobernación de Cundinamarca y el Hospital Universitario La Samaritana, que se realizó en la Gobernación de Cundinamarca, el secretario de Salud Departamental, Germán Augusto Guerrero Gómez, anunció la inversión de 15 mil millones de pesos para mejorar la infraestructura de conectividad en las instituciones prestadoras de servicios de salud del departamento. Adicionalmente, el funcionario de la salud señaló que el Hospital Universitario de La Samaritana recibió 2 mil millones de pesos para hacer un repositorio de las bases de datos para que se almacenen las historias clínicas de los pacientes, con el fin de unificarlas, aprovechando las nuevas tecnologías, mejorar la atención en salud y dar cumplimiento a la Ley 1438 de 2011, que estableció la obligación de implementar la historia clínica única electrónica antes del 31 de diciembre de 2013, lo cual permite interactuar entre todas las entidades. Asimismo, como consecuencia del uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el campo hospitalario, afirmó el secretario de Salud Departamental, se espera el próximo año hacer teleradiología y a futuro llegar a la telemedicina, tal como lo define la Ley 1419 de 2010 para el desarrollo de esta importante herramienta. El secretario de Salud, Germán Augusto Guerrero Gómez, al referirse al segundo simposio Urgencias en Gastroenterología y Hepatología, destacó el valor y compromiso que tiene la entidad territorial de generar conocimiento, transferencia de saberes y desarrollo de la investigación científica, los cuales van de la mano con las diferentes políticas definidas en el Plan de Desarrollo Cundinamarca Calidad de Vida. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. La información desde Vergara, emisora Frecuencia 5, la presenta Robinson Guzmán. Vergara, paraíso turístico de Cundinamarca. El templo. El cerro Sautatumín. Los charcos. El río Pinzaima. Entre muchos otros. Son patrimonio de nuestra raza e identidad de lo que somos. Conservémoslos con pertenencia. Frecuencia 5. Apoya y defiende lo nuestro. Saludo cordial a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Está con nosotros Leonardo, coordinador seccional de la provincia del Guáliva. Leonardo, bienvenido a los estudios de Frecuencia 5. Muy buenos días, Robinson. Muchas gracias. Un saludo cordial a toda la audiencia. El Comité de Cafeteros en Vergara y en la zona, ¿ustedes tienen fuente de apoyo para los caficultores? Sí, señor. Pues en este momento la federación está llevando a cabo 5 programas, básicamente. Tenemos el programa de transferencia de tecnología, que es la asistencia técnica permanente. Tenemos el programa de crédito, en el cual estamos asesorando a todos los productores cafeteros para que obtengan recursos para producción y sostenimiento de café. Tenemos también el programa de gestión empresarial, en el que se asesora a los caficultores para que hagan de la finca una empresa cafetera. El programa de cafés especiales, en el que estamos certificando fincas en una licencia que se llama 4C, que es un código de conducta. Pues valga la pena hacer el comentario que se va para el 2016, la Comunidad Económica Europea va a exigir que todo el café que entre allí deba ser certificado. Entonces, por eso estamos moviéndonos en eso y tenemos un proyecto de certificar 2.000 hectáreas en el Gualibá, de las cuales en Vergara

En las demás pruebas, como el sprint de 100 metros, se lograron un total de 7 medallas, 2 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. En el Critérium se obtuvo 4 medallas, 2 de oro en categoría única y 2 de plata. Esta participación se logró gracias a la labor de la Subsecretaría de Recreación y Deporte de Sopó, que da el apoyo requerido a los deportistas para asistir a estos certámenes. Para Recorriendo Cundinamarca, este es un informe de Alberto Sarmiento. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca es uno de los departamentos seleccionados por el Ministerio de Salud y la Protección Social y la Organización Panamericana de la Salud para realizar una evaluación de desempeño del Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI. Así lo dio a conocer el secretario de Salud de Cundinamarca, Germán Augusto Guerrero, quien manifestó que la evaluación se realizará en Soacha, Pacho, Facatativá y Cajicá por parte de expertos internacionales y nacionales, quienes revisarán los componentes operativo, gerencial y político del programa en los niveles nacional, departamental y municipal. El cronograma de inspecciones comienza hoy martes 28 de agosto en Soacha, mañana miércoles 29 de agosto será en Pacho, el jueves 30 de agosto será en Facatativá y el viernes 31 de agosto terminaremos en Cajicá. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Por iniciativa del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, durante la cumbre extraordinaria de gobernadores, realizada recientemente en Bogotá, el Ministerio de Salud y Protección Social expidió el decreto 1713 del 15 de agosto de 2012, modificatorio del decreto 971 de 2011 sobre el giro y flujo de recursos del régimen subsidiado. La nueva norma permite el giro directo de los recursos de esfuerzo territorial departamental a las instituciones prestadoras de salud del departamento, sin que efectúen un tránsito inoficioso en los municipios. En medio de la crisis que afrontan los hospitales públicos del país, el decreto garantiza que al día 10 de cada mes los recursos que certifiquen las EPS, que se estiman cercanos a 5 mil millones de pesos, lleguen a las cuentas de nuestros hospitales, proporcionándoles un mejor flujo de caja, un mejor desempeño y optimizando la prestación de los servicios de salud a los cundinamarqueses, manifestó el gobernador Álvaro Cruz. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Teniendo en cuenta que la política pública de seguridad en Cundinamarca está fundada en la integración de la comunidad con las fuerzas militares, la Policía Nacional y las autoridades administrativas para fortalecer el círculo de la seguridad por la calidad de vida, el gobernador Álvaro Cruz registró con beneplácito el lanzamiento del Plan Integral Policial para la Seguridad Ciudadana. En este sentido, el mandatario cundinamarqués asistió a los actos conmemorativos del lanzamiento del Plan Integral de Seguridad presentado por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, el cual contempla 16 estrategias de carácter operativo que sirven para atacar con mayor efectividad las cadenas criminales en el país. El presidente Santos indicó que el Plan Corazón Verde hace parte de la política de seguridad y convivencia ciudadana que se refiere a la seguridad en los barrios, parques y en las calles. Este componente se integra a tres estrategias de alto impacto que combaten delitos como el hurto de celulares, el microtráfico y la microextorsión. Por último, el jefe de Estado hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores a que ejerzan su liderazgo, ya que como líderes de sus departamentos y municipios, su misión es apoyar el trabajo de la fuerza pública y crear conciencia ciudadana. Santos Calderón enfatizó que de esta forma solo se podrá sembrar las semillas de la seguridad para que no exista ni un solo rincón del país donde imperen el miedo y la desconfianza. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. La Unidad Administrativa Especial Bosques de Cundinamarca hace un llamado especial a los 116 alcaldes del departamento para que mantengan activados los comités locales de prevención de incendios con el fin de controlar y prevenir daños a las coberturas vegetales en cada municipio. Las jornadas de prevención cuentan con la participación activa del Cuerpo de Bomberos, la Defensa Civil, Policía Local, colegios públicos y privados, juntas de acción comunal, propietarios de predios y, en general, con toda la sociedad a fin de prevenir y controlar las conflagraciones que se lleguen a presentar. Se les recomienda a las personas que observen situaciones que puedan generar incendios forestales dar aviso oportuno a las autoridades correspondientes. RECO Noticias. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, en la última jornada del 12º Encuentro Nacional de Transporte Turístico, Escolar y Empresarial, realizado en Bogotá, el secretario de Transporte y Movilidad, Andrés Ernesto Díaz, invitó a la Asociación Colombiana del Transporte Terrestre Automotor Especial, ACOLTES, organizadora del evento, a acompañar al gobierno departamental en la formulación de las políticas concernientes al sector. El día dedicado a Cundinamarca, el titular departamental de Transporte y Movilidad presentó las cifras de accidentalidad que registra el departamento, así como las huellas positivas que el gobernador Álvaro Cruz quiere dejar frente al tema, pues de acuerdo con el Plan de Desarrollo Calidad de Vida se trabaja en reducir sensiblemente las cifras de accidentalidad en las carreteras cundinamarquesas y fortalecer ampliamente los procesos de capacitación en seguridad vial. Asimismo, el secretario de Transporte y Movilidad anunció que en el mes de septiembre se iniciarán jornadas de capacitación con los diferentes actores viales para darles herramientas para el conocimiento de la normatividad vigente y sobre sus responsabilidades en lo técnico y mecánico, coincidiendo así con una de las ideas que tiene ACOLTES, puesto que consideran que si no nos capacitamos, si no somos insistentes en capacitar al conductor, nosotros no podemos esperar reducción de las cifras de accidentalidad, de contaminación en todo el proceso de manejo de conducción, precisó el señor Sánchez. Lo vamos a hacer porque Cundinamarca tiene que entrar en un proceso muy grande del turismo, como lo está lanzando el gobernador de Turismo Región. Hay que estar incentivándolo, finalizó diciendo. En Fusagasugá, sala de redacción. Confirmado, Fusagasugá tiene cupo de 500 viviendas prioritarias. El anuncio fue entregado por el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras al alcalde local Carlos Daza Beltrán, indicando que el proyecto será aplicado el próximo año, para lo cual la administración se encuentra adelantando los trámites de rigor. La urbanización sería construida en inmediaciones de Bosques de Oriente, donde actualmente se levantan habitaciones de interés social. De momento no se tiene el estimativo de la inversión, pero se sabe de fuentes cercanas al despacho que los recursos están completamente garantizados. Lo cierto es que la apertura de inscripciones de aspirantes y la selección se encuentran en etapa de perfeccionamiento. La propuesta encontró el total respaldo del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial. A esta hora en Recorriendo Cundinamarca le damos la bienvenida al señor rector de la institución educativa departamental, Monseñor Agustín Gutiérrez, del municipio de Fomeque, licenciado Manuel Darío Saray Millán. Señor rector, muy buenos días, bienvenido a las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muy buenos días, doctor Darío Alfredo, y mi cordial saludo para toda la audiencia del oriente de Cundinamarca y para todos estos municipios y emisoras de tan importante programa como es Recorriendo Cundinamarca. Señor rector, lo hemos llamado en la mañana de hoy para invitarlo de manera muy especial a participar en nuestro proyecto comunicativo, toda vez que en el día de hoy se celebran los 64 años de la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez. A propósito, señor rector, ¿cómo celebra la comunidad fomequeña estos 64 años de la institución? Efectivamente, es placentero poder compartir con toda la audiencia esta efeméride tan importante para nuestra institución. Hoy se celebra el Día de San Agustín, patrono de nuestra institución, y hacemos también un reconocimiento por el onomástico de nuestro fundador, Monseñor Agustín Gutiérrez. Para este año hemos preparado un sencillo programa, reviviendo lo que ha sido la tradición histórica de nuestra institución, resaltando el sentido religioso que nos ha inspirado, exaltando la cultura, el deporte, como son también la música y las danzas. Quisimos también en esta oportunidad rendir un homenaje sencillo a algunos de los personajes que a través de estos 64 años de historia han contribuido al fortalecimiento, al mejoramiento de nuestra institución. Ya usted, señor rector, lo ha dicho, FOME, que significa cultura, significa deporte, música y danzas. Es precisamente lo que en estos 64 años ustedes han logrado inculcar y fortalecer en todas las familias fomequeñas y desde luego en los estudiantes de esa institución. Pero, señor rector, al hablar de cultura, de deporte, de música y danzas, ¿qué es lo que ustedes tienen preparado para el día de hoy? Pues en primer lugar, en la noche del día anterior hicimos una velada cultural, una extraordinaria presentación de estos jóvenes artistas, los cuales nos hicieron la demostración de sus potencialidades en el campo de la música, del canto, de la danza. En el día de hoy iniciamos con una Eucaristía de Acción de Gracias por estos 64 años de progreso que nos ha regalado el Creador, y también pues nuestro reconocimiento al insigne fundador Monseñor Agustín Gutiérrez. Seguidamente entonces tendremos un recorrido, un desfile de todos los estudiantes de nuestra institución por las principales vías de la población, para terminar en el estadio del colegio, en los actos protocolarios, en los cuales también se va a resaltar o se va a hacer una demostración artística, deportiva, de lo que son capaces de hacer estos jóvenes, y se hará, como ya lo mencioné, un reconocimiento a algunos de los grandes personajes que han hecho historia en nuestra institución. Señor rector Manuel Darío Saray Millán, para información de los oyentes que a esta hora siguen recorriendo Cundinamarca en las diferentes regiones de nuestro departamento, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué impacto tuvo el colegio fundado por Monseñor Agustín Gutiérrez a mitad del siglo pasado? ¿Y qué impacto sigue teniendo esta institución a nivel del oriente de Cundinamarca y del departamento y el país? Efectivamente, cuando llegó Monseñor Agustín Gutiérrez a FOME, que era una población que carecía de muchos recursos, la mayoría de sus habitantes permanecían en el completo analfabetismo, el progreso era muy limitado. A través de la fundación del colegio, lo que pretendió Monseñor Agustín Gutiérrez, y seguimos sosteniendo, es el mejoramiento integral de la persona, y que ese mejoramiento repercuta también en la calidad de vida, para que tengamos mejores familias, una mejor comunidad. Él inició este proceso a través de la música, a través del deporte, y fueron grandes los logros en el pasado, porque primero el colegio comenzó a funcionar como normal. Entonces fueron aproximadamente 48 años que este colegio formó maestros, y maestros, como lo pueden reconocer muchos de nuestros oyentes, de los mejores del país, con una vocación, con un compromiso admirables, y con un compromiso y con una ética y un desempeño profesional excelentes. Y luego vino la oficialización, donde se integraron las diferentes modalidades, la modalidad pedagógica, la modalidad técnica agropecuaria, se fusionaron y se convirtió en un colegio académico, propiamente dicho. Y hemos seguido luchando en este proceso educativo del municipio y de la provincia. En este año 2012, señor rector del IDEMAC en Fomeque, se están cumpliendo 64 años de la fundación del colegio y 44 años de la muerte del fundador, Monseñor Agustín Gutiérrez. ¿Quiere usted refrescarnos la memoria y contarnos lo más importante del ideario del sacerdote Agustín Gutiérrez? Efectivamente, este sacerdote fue un gran maestro, una persona muy humana, una persona con profundos sentimientos religiosos, pero a su vez muy aterrizados en la realidad, con una capacidad de ver el futuro como nadie. El proyecto educativo, el proyecto cultural que adelantó en Fomeque, se adelantó en muchos años a la realidad de el país o de poblaciones similares. Él fundamentalmente entonces tenía como herramientas en el proceso de formación la espiritualidad, el reconocimiento de la persona humana a la luz del Evangelio. Pero por otra parte, nunca descuidó los proyectos productivos, nunca descuidó la parte lúdica de la persona. Por eso para él el deporte, la música, las danzas, los coros eran las actividades más representativas del colegio. Se preocupó por los detalles más mínimos, para el mejoramiento de las viviendas, por el mejoramiento de los ingresos personales, para la formación de las madres, de las líderes comunitarias y de la mujer en general campesina. Todo este ideario es lo que ha hecho que el progreso de alguna manera se haya visto en nuestro municipio. Ahora bien, señor rector, hay una serie de logros institucionales alcanzados en ese trabajo que usted lidera, en ese trabajo que mancomunadamente realizan más de 50 profesores que están no solo en la sede central, sino distribuidos en las 19 concentraciones escolares que hacen parte del colegio que usted representa. ¿Cuáles son esos logros institucionales, señor rector? En primer lugar, uno de los principales logros es el poder rescatar y sostener ese ideario de Monseñor Agustín Gutiérrez. En un momento dado de la vida del colegio se creyó que estas ideas eran como pasadas de moda. Entonces hubo una autoevaluación, una autorreflexión que nos llevó a reconocer que trabajar en la persona del estudiante, del padre de familia, y fortalecer sus valores es la mejor estrategia. En segundo lugar, le hemos dado un gran énfasis a la parte académica, mejoramiento de la calidad de los diferentes procesos educativos. Esto nos ha llevado a obtener unos buenos resultados en las pruebas SABER. Es así como en los últimos años nuestra institución siempre se ha posicionado en un nivel alto de desempeño en las pruebas IFES, y de igual manera con lo relacionado en el deporte. En los últimos 5 años siempre hemos sido campeones departamentales de juegos intercolegiados gracias a esa labor abnegada de nuestros profesores, de nuestros entrenadores, que han sacado nuestros deportistas no solamente de la esfera local, sino que han llegado a destacarse en los escenarios departamentales y nacionales. Para fortalecer este proceso también hemos establecido alianzas estratégicas, especialmente con el SENA, de tal manera que los estudiantes de la educación media no solamente reciben las clases normales de su formación académica, sino que simultáneamente están sacando un programa de formación técnica en convenio con el SENA, de tal manera que al terminar su estudio de bachillerato están recibiendo las dos titulaciones, la certificación del SENA y su diploma de bachilleres. También es importante destacar en este sentido la preparación con la cual salen nuestros bachilleres. Hace algunos años entonces era difícil que un bachiller fuese a la universidad. En este momento podemos decir, según las estadísticas que tenemos, que aproximadamente un 60% de los bachilleres que terminan en cada año con facilidad ingresan a cualquiera de las universidades de la capital, bien sean en instituciones públicas o privadas, y que hacen un excelente desempeño gracias a la formación como personas y la formación también intelectual que han recibido en esta institución. Hay un tema bien interesante, señor rector Darío Saray, y tiene que ver con la focalización de la institución para un programa de bilingüismo. ¿De qué se trata? Sí, afortunadamente hemos sido incluidos en el proyecto de mejoramiento de la calidad de la educación, programa que va directamente liderado por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del departamento. Dentro de los últimos proyectos que tiene la Secretaría de Educación y que coincide con las metas de mejoramiento institucional, apunta a la parte de bilingüismo. Estamos en un proceso con el apoyo de las entidades anteriormente mencionadas de actualización, de formación de docentes y de conformación de redes sociales de aprendizaje, en las cuales entonces pueden participar tanto los docentes como los estudiantes, los padres de familia, y disponer de una serie de herramientas virtuales para ese proceso de formación, de tal manera que a un futuro no lejano, entonces nuestros estudiantes manejen con facilidad un idioma extranjero y específicamente el inglés. Señor rector, a veces los logros se confunden con las metas, pero ¿cuál es ese logro que ustedes desearían alcanzar en el próximo año para posicionar la institución educativa departamental Monseñor Agustín Gutiérrez? Sí, efectivamente, uno de los problemas, porque esto definitivamente, que uno pueda decir que ya toda la labor educativa está cumplida, que estamos en el mejor momento, nunca se da, porque siempre habrá un reto nuevo, algo en que avanzar. Según esa observación, ese estudio permanente que nos hacemos nosotros mismos como institución, nos tiene preocupados la deserción. Hay muchos problemas familiares que conllevan a que los alumnos se retiren, a que vayan a otros sitios, a otras poblaciones, a otros departamentos en busca de nuevos horizontes a nivel laboral, y entonces con mucha facilidad abandonan los estudios. Somos conscientes de este problema y tenemos que fijarnos acciones concretas para tratar de retener al máximo nuestros estudiantes y frenar esta deserción. Señor rector, antes de despedirlo, yo quisiera conocer su opinión. ¿Qué le parece a usted este proyecto que realizamos en Cundinamarca de unir 25 radios comunitarias y tener a diario la información de los 116 municipios, del quehacer del gobernador y de cada uno de los secretarios de la gobernación? ¿Qué opinión le merece, señor rector? A mí me parece un proyecto admirable. En primer lugar, porque estas emisoras son de la comunidad y están al servicio de la comunidad. No lo hacen por intereses comerciales ni nada parecido. Es una verdadera vocación de servicio. Y presentan entonces la posibilidad de conocer lo que se está desarrollando con las diferentes comunidades, con las diferentes, en los diferentes municipios, y quizá para, de una manera muy sana, copiar todo lo bueno que hacen en otros sitios. Esto solo se logra cuando hay comunicación, cuando hay facilidad de conocer todas las experiencias positivas que se pueden adelantar en cualquier lugar del departamento. De tal manera que me resta es felicitarlos por este proyecto, invitarlos a que permanezcan unidos y ojalá muchas otras emisoras también se sumen a este magnífico proyecto. A usted, señor rector Manuel Darío Saray Millán, a los profesores, estudiantes y a toda la comunidad del municipio de Fomeque, felicitaciones en estos 64 años del Colegio Fomequeño. Muchísimas gracias. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Tocancipá, sala de redacción, un tramo de 12 kilómetros entre Tocancipá y Gachancipá, Cundinamarca, se convirtió en el cuello de botella para el megaproyecto vial que pretende unir en hora y media a Bogotá con Tunja, Boyacá. Al llegar a este trayecto que está entre la Cervecería Leona, en ese punto finaliza la concesión de Binorte y comienza la Briseño Tunja Sogamoso y la salida de Gachancipá. Los usuarios de la doble calzada a Tunja pasan de una vía de dos carriles en un sentido a una de un carril. En otras palabras, esa reducción lleva a los conductores de vehículos a bajar drásticamente la velocidad. La obra fue adjudicada en el 2002 a la concesión Solarte y Solarte por un valor de 1,8 billones de pesos. Este proyecto contempla la construcción de una vía de 200,5 kilómetros entre Briseño y Sogamoso de la capital a Tunja y 130 kilómetros, pero el problema se agrava al llegar a Gachancipá. Allí el trazado aprobado va paralelo al corredor actual, el cual atraviesa el perímetro urbano y debe ser ampliado de 2 a 4 carriles. En ese caso, según el alcalde de Gachancipá, Nicolás Gómez Medina, habría que tumbar medio pueblo para permitir la construcción del corredor vial. Por eso, y ante la negativa de los habitantes de permitir la ampliación de la vía, el mandatario propone que se construya una variante por el costado oriental como estaba contemplada en los primeros diseños. En Girardot, sala de redacción. Tanto el ministro de Vivienda Germán Vargas Lleras como el gobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz Vargas destacaron cómo la administración municipal de Girardot destinó un subsidio especial de 10 millones de pesos para cada una de las casas gratuitas que en un número de 1.200 se construirán en esta ciudad. En Girardot inicialmente serán 1.200 viviendas, de las cuales 600 se realizarán mediante un convenio con Compartir, que ya está aprobado, y las otras 600 entrarán a subasta. Pero hay que aclarar que estas 600 serán asignadas a Girardot, si no hay oferentes en los demás municipios vecinos, conforme lo ha explicado la gobernación del departamento. El alcalde Diego Escobar Guinea suscribió el convenio e indicó que paralelamente se adelantan gestiones para construir más viviendas utilizando otros sistemas. En Huasca, sala de redacción. Aunque ninguno tiene cámara de fotografía propia, un grupo de jóvenes del municipio de Huasca se pone cita todos los sábados en la Casa de la Cultura para aprender este arte. Me encanta venir porque nos enseñan a ver el mundo desde otro punto de vista, dijo Brian Garzón, de 12 años. El principal reto que les ponen es pensar en hacer un autorretrato. Es difícil saber quién eres y para dónde vas, así que es como empiezas a descubrirte y a saber qué te gusta, dice Claudia Ruiz, directora de la Fundación Arts Collegium y del programa Mensajeros de Vida. Mientras tanto, Felipe Rivera, uno de los estudiantes, hace el ejercicio. Él utiliza letras y libros para representarse en un autorretrato. El lenguaje es un mundo, muchos mundos y muchas posibilidades, dijo este joven amante de la literatura. El programa de fotografía, que cuenta con el apoyo de las alcaldías y el Ministerio de Cultura, nació hace 5 años en Huasca y empieza a coger fuerza en Cogua y Sopó. Somos un organismo sin ánimo de lucro compuesto por psicólogos, sociólogos y fotógrafos que orientamos a los estudiantes a explorar otros mundos a través de la fotografía, comentó Claudia Ruiz, su directora. El programa, explica Ruiz, busca que los jóvenes tengan espacios lúdicos en su tiempo libre después del colegio. A veces la violencia intrafamiliar y demás problemas que los aquejan los olvidan aquí y exorcizan su dolor a través de la fotografía, señaló. Los trabajos de los jóvenes, hay unos 40 en Huasca, han sido exhibidos en diferentes lugares como la Biblioteca El Tunal, la Bienal de Arte de Suba y la Universidad UTCA. Nuevo proyecto de ley para fortalecer las 680 radios comunitarias colombianas, presentó ante el Congreso Nacional el senador Juan Manuel Galán Pachón y lo socializó en rueda de prensa con la participación de las 27 redes departamentales que conformamos la Corporación Sistema de Información para la Paz, CIPAS. Minutos antes de la rueda de prensa, el presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, anunció su respaldo al proyecto de ley que fortalece la radio comunitaria como medio de información veraz y una libertad libertad total de expresión. Tengo un especial aprecio por el derecho a la información, el derecho a la libertad de expresión. Eso es para cualquier democracia, que la gente se pueda expresar como usted se está expresando y como están expresando directamente en esta mañana con el presidente, pero podían hacerlo a través de las emisoras, de los medios de comunicación. Y dentro de ese papel, las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. Eso le indica a usted la importancia que yo le doy a esa democratización de los medios de comunicación, a la importancia de las emisoras comunitarias, y el senador Galán pues tiene todo el respaldo del gobierno nacional en su proyecto de ley para fortalecer estas emisoras comunitarias y el derecho de los colombianos a una información veraz y a una libertad total de expresión. En eso usted aquí tiene un soldado de la causa, y por eso le agradezco muchísimo esa inquietud, porque eso es una parte fundamental de nuestra democracia. La Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO, está presente y agradece al presidente Santos y al senador Galán el liderazgo y el apoyo a esta iniciativa comunitaria nacional, Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Tocancipá, emisora Alegría Estéreo. Cordial saludo para ustedes, Patricia, Víctor Manuel, y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de las emisoras de nuestra red en Recorriendo Cundinamarca. Les informa Diana Pascagaza desde la emisora Alegría Estéreo en Tocancipá. Alegría Estéreo 94.4. El pasado viernes 24 de agosto se llevó a cabo la Marcha contra el Maltrato Infantil, donde participaron los jardines infantiles, hogares comunitarios y clubes de formación del municipio. Un mensaje claro se dejó acerca del buen trato para los niños, niñas y adolescentes en nuestro municipio y en el departamento en general. La invitación para los padres de familia y personas adultas que tienen a cargo menores para ejercer un buen trato y evitar a toda costa el maltrato. En otras noticias, Tocancipá se pone la camiseta por el río Bogotá. Desde el 29 de junio del año 2011 se firmó el convenio 469 con la CAR para la descontaminación del río Bogotá. Uno de los puntos principales es la vigilancia de vertimientos desde las industrias que son ribereñas al río Bogotá. ¿En qué va el asunto? El doctor Jorge Sarmiento, gerente de Medio Ambiente de Tocancipá, nos comenta al respecto. Desde el mes de febrero hemos contratado a un ingeniero ambiental que está al frente de la industria, donde verifica, visita y constata que cada industria cuente con los permisos, los requerimientos y la norma para que esté funcionando. De tenerla o no tenerla actualizada o de no existir, se le avisa a la corporación de tal manera que se tomen las medidas, ya sea persuasivas o las medidas de multas, para que esto se corrija. Asimismo, el doctor Sarmiento nos comenta que se tomarán todas las medidas necesarias para rescatar el río Bogotá en el sector que concierne al municipio y cumplir así con lo que comprende el convenio desarrollado en el año anterior. Tocancipá está empeñada y está comprometida en que esos niveles de contaminación disminuyan, y que desde Tocancipá lo que podamos hacer por el río, en el sentido de mejorarlo, en el sentido de habilitarlo, pues que sea nuestro quehacer. Así las cosas, este convenio que se ha suscrito con la CAR desde el año anterior busca dragar un sector del río que aún no se ha abordado, donde básicamente lo que se hace es una obra hidráulica donde se sacan los sedimentos, se sacan los materiales, se constituyen los jarillones, y de esa forma se limpia el río por una parte, y por otra parte se garantiza que no se desborde y no genere impactos en la época invernal. Con gran éxito se llevó a cabo el pasado domingo el Festival de Cometas a cargo del Instituto Municipal de Recreación y Deporte. Un sano esparcimiento y compartir en familia se pudo evidenciar en el Parque de los Patos, lugar donde se llevó a cabo esta gran celebración a partir de las 2 de la tarde del pasado domingo. Por último, pero no menos importante, les comento que se acerca en Tocancipá el Festival de la Colombianidad. La fiesta más importante del municipio de Tocancipá ya está a la vuelta de la esquina y los entes municipales se preparan para celebrar por lo alto. En el próximo mes de septiembre se llevará a cabo el 12º Festival de la Colombianidad en el marco del cumpleaños número 419 del municipio. Con motivo de este magno evento se preparan las diferentes instancias de la administración municipal y las instituciones en general. Precisamente en días anteriores se realizó un encuentro con empresarios de la región, donde el alcalde municipal en compañía del gerente de cultura entregó algunos detalles de la celebración con el fin de canalizar a través de la alcaldía las diferentes colaboraciones del sector industrial. Alcalde, industriales convinieron que en los próximos días se darán a conocer cómo se vincularán los empresarios no solo a estas actividades, sino a otras que la administración municipal tiene programadas para lo que resta del año. Estaremos informando acerca del progreso, detalles y celebraciones especiales que se realizarán en este Festival de la Colombianidad. Eso es todo por hoy. Desde Alegría Estero en Tocancipá les informó Diana Pascagaza. Reco Noticias. En Nocaima, sala de redacción, más de 500 personas del municipio de Nocaima organizaron un apagón para protestar por el deficiente servicio de energía. Con velas encendidas salieron a la calle y rechazaron los frecuentes cortes. El servicio de luz es muy malo. Desde hace un año, a diario nos cortan sin aviso, dijo William Delgado, uno de los manifestantes. Habitantes del municipio comentaron que por los imprevistos se les dañan electrodomésticos y el comercio ha bajado las ventas. Computadores, equipos de sonido, neveras, todo se daña, comentó Delgado. El problema comenzó porque la empresa de energía de Cundinamarca nos cambió las redes y nos cortaba la luz con esa excusa. Si las cosas continúan así, no vamos a pagar más el servicio, dijo Pedro, otro habitante. La comunidad sostuvo una reunión con la empresa para evidenciarles el problema que los agobia. La compañía se comprometió a revisar las redes y los sistemas para reducir la afectación al municipio de Nocaima. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Hasta este momento, el magazine informativo Recorriendo Cundinamarca. Gracias por su sintonía. Les deseamos un feliz día y mañana los esperamos con más noticias de nuestro departamento. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca. El magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.